desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Cuando organice la peña, nosotros vamos, dice Saris y Aguerre, amigo Midland. Incierta pasión nace en mi alma, presintiendo un oyente ideal. Bueno, a las 21 estoy listo, entonces. Más o menos. Hasta del mal que hay en el placer. Prolongaré mi sonido azul por los parlantes de ir a buscar. Descifrarás todos los enigmas que deje el río al pasar. Escuché su audio, muy bueno, me encanta ese acento que tiene del otro lado de la cordillera, ¿no? Pero no conozco ese cola de mono, nunca lo probé, pero vamos a buscar, tiene que haber acá en Uruguay. Y tiene razón, acá Broglio sí, y Stagnari. Y hay otra bodega que no recuerdo cuál es ahora. Hay tres bodegas grandes, Salto. Y el clima ayuda mucho, ¿no? Por justamente los fríos intensos que hay ahora y luego la temperatura que levantan en verano, la tierra, o sea, el terroir, como dicen ellos, es lo que ayuda a que la fruta madure en forma natural, ¿no? Hay muy buenos vinos acá en Salto, muy buenas cosechas. A los otros audios de los compañeros, el hombre ahí de Paysandú, él quiere folclores y kermeses o cumbia, no sé qué, pero es cuestión de voluntad, como dijo él. Nos juntamos ahí, ponemos $500 cada uno, hacemos una vaquita y hacemos una bailanta para nosotros los viejos. Sí, guitarreros hay y acordeonistas también. Pues traemos a Walter Roldán, igual así de Tacuarembó, y hacemos algo para nosotros. Nos tiramos al medio, uno de Salto, otro de Artigas, otro de Paysandú y otro de Tacuarembó ahí. Nos tiramos al medio, así ahí en Guichot, y hacemos algo en algún galpón. Bueno, compañero, yo de enología no sé nada. Lo que puedo decir, me oferto como captador, ¿eh? Hacer un buque de vino y tratar de probar a ver. Amaneció horrible hoy. Disculpe la hora que lo atiendo porque estuvimos de traslado hoy y de cruce me dejaron en la ciudad de Salto. Hoy estoy en mi rancho acá en la ciudad. Pero hasta el lunes. El lunes sí, de vuelta me voy para afuera. Bueno, escuché todos los audios, los compañeros ahí. Y el hombre que está engripado tiene que tomar vino tinto caliente con canela. Con canela. Ahí mejor. Toma un vaso de vino, un jarro de vino con canela y se acuesta. Y por ahí si quiere le pone una cucharada o dos de miel cuando el vino está caliente. Y se acuesta, usted ve que mañana no tiene más nada. Bueno, a las 21 estoy listo entonces. Más o nomás. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. bueno esos discos que recuperaste, dice Il Bambino. Claro, son de la, prácticamente de la misma época, ¿no? Bueno, hay música porque nacieron casi juntos. Primero Virus y luego Soda. Promedio de los 80, ¿vos qué decís? Algunos saben más que yo de esto. Yo estoy fallando ahora porque no me acuerdo bien, además. Vos, Camilo, capaz que te acordás. Contrabandista de frontera, decía Sarisa. Vos sabés que ahora me acordé. Qué verdad eso que decís. Porque fuimos, hablando de viaje, fuimos a Buenos Aires en los años... Creo que fue 87, no me acuerdo bien, pero no le erro por mucho. Y Camilo fue a una disquería, ¿no? Para los más jóvenes era el lugar donde estaban los discos de vinilo, hojilla. Y él compró 10 y nosotros compramos medio. Pero metimos todos los discos ahí entre la campera y salimos como cafillo. Me acuerdo que estaban en ese viaje, para que ustedes vean que no les miento, además de Camilo y un servidor, el Cuacro, la Chiquilina Díaz, ¿cómo era el nombre? Ah, me olvidé. Estaba la Chiquilina Benítez y estaba la Chiquilina Brum y estaba Javier y algunos más. Y salimos de esa discoteca, de esa disquería, nosotros a visitar el Buenos Aires de los 80, el Buenos Aires de Alfonsín, creo que era. Qué impresionante esos años. Empalme FM. Bueno, a las 21 estoy listo, entonces no tiene yo tan listo. Llegando. Bueno. Muy bueno, me encanta ese acento que tiene del otro lado de la cordillera, ¿no? Buenas noches, gente, aquí Luis Bofagundes. Todavía ando medio afectado, por eso estoy participando poco. Empalme FM. Empalme FM. Imponente ese rescate de los 80 del rock del Río de la Plata reciente, dice Dorval. El Empalme Radio Rock es escuchado desde Maldonado por Dorval Aníbal Rodríguez Recafina. Empalme FM. Esta selección musical, Pablín, ¿qué dice Il Bambino? Un misterio de amor. La ruta del tente en pie, Charlie Tino. Está escuchando el gurú desde algún punto de Montevideo, zona metropolitana. Leí que estaba en un camping sin luz y sin baños, pero estamos bien igual, dijo. Aquí llegan muchos viajeros internacionales. Y no puso más nada, por eso no les puedo contar más nada. El gurú está en la ruta del tente en pie. Le vamos a mandar este audio ahora mismo al gurú. ¿En qué camping es que estás? Nosotros estamos transmitiendo para todos los viajeros que periódicamente nos visitan aquí en El Empalme. Recuerdo así, fugazmente, rápidamente, a Criaturas del Asfalto. Recuerdo a... nos están escuchando hoy los amigos de Casa Tribu. Les dije el gurú, les dije Carlos Cancelo, me estoy olvidando de Inmaculata. La ruta del tentepié para todos los viajeros. Está escuchando el gurú, así que vamos a hacer una buena mezcla, che, Paulín. Mira, escuchá vos, Gavilán, que sos más joven que este rock. Ahí va, ahí va, ahí va, cuando haga pam pam. Empalme FM. Sección, recuerdo que en los altos de la Liga del Trabajo de Macondo, un DJ muy joven enganchaba con gran fluidez los temas rockeros de los 80s, incluido este. Y aún perdido. Nosotros siempre escuchábamos y difundíamos este tema de Miguel Mateos. Si bien es del rock más livianón del Río de la Plata, ese tramo de las abuelas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llame. Identifican al Empalme Rock. Empalme FM. Y para los viajeros podríamos poner este. Mirá, escuchá la letra. Quiero libre vivir. Una primera parte con muchas voces y temas variados, aunque se trata de temas culinarios y gastronómicos, Cesariz. Ya debe estar pronto el ensopado que estaban haciendo con Aguerre y gente de la más seleta sociedad montevideana, como en el 800, che, que se reunían en los Ateneos, nada más que ustedes se reúnen en los clubes deportivos, pero es de lo más seleto que hay. Excelente primera parte, dice, ya estoy conforme, si querés hacer el giro hacia Mar Abierto, hacelo. Mirá vos, logramos conformar a uno de los cientos de oyentes del Empalme. El dashboard de Seno decía recuperar la juventud, la audiencia joven de la radio, porque están con mucho rock antiguo. Esta fue la sugerencia. Y parece que hemos recuperado parte de la audiencia. Parte, otra no volverá. Estuvimos bastante light, le hemos censurado el audio al amigo Francisco, que como siempre nos ha hablado de medio ambiente. Pero lo tenemos ahí y lo vamos a pasar en cualquier momento. En cuanto tomemos otro trago, lo pasamos entero. Sí, el rumbo que sigue el Uruguay en hacer bosta sus recursos naturales, estamos regalados, ¿no? Amigo Francisco, va por vos. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Espero que hoy. Espero que hoy cambies tu rutina. Busques al que ayer perdió para encender su voz. Todos amamos la vida, pero nadie tiene el valor de quitarse la careta por amor. Va por Es una emisión para recuperar la gente joven. Sugerencia de Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Recuerden que pueden descargar la app para escuchar con toda la diversidad de datos que tiene la app, la calidad de sonido y en tiempo real. Seno App, Seno Radio, Seno App. Y ahí buscan la bandera uruguaya, que es la identificatoria del Empalme Radio Rock, si querés. En tres clics la descargás, es muy sencilla, no tiene info al pedo, es la necesaria, el nombre de la canción, la hora, la radio, la plataforma y más nada. Es una emisión para la juventud, pero estos chispazos para la gente mayor son de oro. Mirá esta voz, escuchá esta voz. Thank you. amanece en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. Y en ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba roto en su interior. El paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuentos tan hermosos. Y en ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectada como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo o dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. Pero ¿dónde voy? La voz de Miguel Zavaleta con algunos años, y estaba buscando la versión que pasamos el otro día con 80 y pico. Es interesante escuchar a un artista, esto siempre lo hicimos en El Empalme, con la misma canción grabada en distintas épocas, a veces con 40 años de diferencia entre una versión y la otra. Esta, no sé, debe ser del 2000 esta grabación, pero hay una que escuché ahora hace poquitos días, de un Miguel Zavaleta, con video está, por eso me impresionó más, muy, muy viejito, es el compositor de Suéter, justo del rock de los 80 que estamos difundiendo de la Argentina. Es muy emocionante ver cómo interpreta su propia canción con mucho más edad. Y a veces también es interesante escuchar una misma canción con distintas voces. Amanece la ruta. No me importa dónde estoy. Ahora que están los viajeros totalmente atentos a la emisión del Empalme. He soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Presta atención a ese instrumento de cuerda, che, Gavilán, mirá. Chan, chan, chan, chan, chan. Abajo, mirá. Abajo de la voz de la cantilo. Mirá, escuchá de nuevo. Presta atención porque en un ratito, en segundos, vamos a pasar otra versión de otra canción en otro idioma de otra época con la misma herramienta, la voz arriba y debajo, el chan chan chan chan chan chan de los acordes de los instrumentos de cuerda. Solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Ya hacemos el giro hacia Mar Abierto, pero antes Dice, yo escuché antes de ayer, pasaste a Morris. Si podés repetir alguna canción, claro. Esta puede ser. Morris, el mendigo del Dock Sud. Escuchá la letra, Sariz. Las palomas iban de un edificio industrial a otro. Qué manera de describir con poesía la realidad del Buenos Aires de 1960. Comienza el aceite estancado. Yo soy el mendigo del Dock Sud. Hemos pasado aquí en otras épocas, si ustedes hacen memoria, rock proletario de todas las partes del mundo. Ahí están los ríos. Hasta de los Estados Unidos, che, tararida. Claro, vos no podés contestar ahora, hasta que no se vaya el peluquín, pero... Morris, una institución, che. Cuando descubrimos la cantidad de temas que tenía online, Morris, descargamos todos. En esos domingos de Pascuas, diría Daniel, tomando el vino, cola de mono, escuchamos rock proletario de todo el mundo. Pero el de Río de la Plata se llama Morris. Yo soy el mendigo, sí, del Dock Sud. Y conozco el fin del río. Salada la temática del empalme, dice este mensaje anónimo. La radio tiene que sorprender. Claro que sí. In my mind I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Now can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Carolina in my mind. Es la versión original, la primera, de James Taylor. Walk her away and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing, now I'm crying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire. I'm dying, ain't I? I'm gone to Carolina in my mind. In my mind, I'm gone to Carolina. ahí los instrumentos de cuerda. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine? Save me from behind. Yes, I'm going to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs that bite. And signs that might be omens say I'm going, going, gone to Carolina in my mind. Now with the holy host of understanding round me, no room. Still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like this forever. If it's up and in my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to take me from behind? Yes, I'm going to Carolina in my mind. In my mind. Carolina, in my mind. James Taylor. James Taylor. Esta versión está muy linda también, ¿eh? Es de Christian Manson. In my mind I'm going to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. Best walk her way and watch it shine. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying tonight. Going to Carolina in my mind. There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire, I'm dying tonight. I'm going to Carolina in my mind. In my mind I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? And I'm going to Carolina in my mind. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway call. Geese in flight and dogs at bite. Signs that might be omens say I'm going, going. I'm going to Carolina in my mind. Now with a holy host of others standing round me, Lord, still I'm on the dark side of the moon. When it looks like this goes on like this forever, you must forgive me. If I'm up in my mind, I'm going to Carolina. Can you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Tenemos que hacer una selección de los audios rimbombantes, selectos, de élite, que han quedado de algunos meses atrás en el empalme. Claro, es tanto el trabajo que a veces nos cuesta un poco, pero este debería ser uno de los que debe figurar. Me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Thank you. changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, how they fill my eyes. All my sorrow set tomorrow, take me back to my own home. In my life, in my life, Marmalade. ...22-29 de este 10 de julio de 2025... che, ya debe estar pronto el ensopado que están haciendo la gente celeta de la Aguada. El amigo Pablín levanta la copa y brinda por los de la Aguada. Vamos a recordar algunos momentos de emisión del Empalme Rock. Este ya tiene como un año el audio. Qué casualidad que usamos, ahora que está escuchando el amigo Aguerre. Atento Aguerre, atento Aguerre. Precisamos el nombre de esta pieza murguera que va a sonar de fondo al audio que vamos a largar. Pero es por un instante, es un fragmento. Justo que usamos esa canción, que ¿cómo se llamará? Algo de Paloma es... Habló la Vitorica. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Era una niña paloma a mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La esa mascarada canción. Envolvía la brisa. ¿Cuál es? Sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaban grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento. Esta grabación la hicimos al aire libre. El aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. En enero fue, ¿no? Después se iban que daba el silencio. Esa intro, qué bien que quedó, ¿no? Esa intro. Fue de carambola, porque dijimos vamos a usar una murga y pusimos esa. Y quedó perfecta con la voz. Buenas noches, oyentes de la noche. Acá habla Victoria. Una mano paloma se llama, dice Aguerre. Falta y resto. Es una niña paloma tu mano. Querido. Es 13 de enero, 11:30 de la noche. En Guichón. La mascarada le envuelve la brisa. Y siempre amiga de pan en canciones, su voz se transforma en grotesca la risa. Bueno, ¿qué están haciendo ahora en esta noche? Buenas noches, bueno, en esta noche tan hermosa, con luna llena acá en Guichón, estamos haciendo un guiso al fuego guichonense. Buenas noches para todos, acá desde el barrio sur. Desde Guichón estamos compartiendo acá Radio El Empalme Rock con el amigo Correa, que tan amablemente vino hasta acá. Estamos acá con el amigo Julio y Joaquín, Laura, Bruno, Victoria y Víctor, quien les habla. Estamos con un guiso carrero y, como siempre, nos tiene acostumbrado El Empalme a disfrutar buena música y a intercambiar ideas. Vamos que vamos. Victoria, ¿qué más vas a decir? Bueno, ¿cuál es la situación del pueblo? ¿Está bien lindo así? Sí, el pueblo siempre está lindo. Ya empezamos, Correa, con una fuerza bárbara, claro. Sacando el agua, que está media saladita, después viene linda la cosa. El pueblo siempre es hermoso. ¿Te gusta a ti? Claro, me encanta. Muy bien, muy bien. Niña paloma tu mano. Batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de este escenario. La mascarada le envuelve la brisa. Siempre amiga de pan en canciones, su voz se transforma en grotesca la risa. Y se transforma en un cálido viento. El aleteo de muchas palomas felices y han conseguido alimento. Un momento mágico, diría el tigre. Reciba usted este cálido abrazo. El homenaje a su mano paloma, su mano dispuesta a volar en aplauso. Reciba usted. Su mano paloma, su mano paloma, su mano paloma, su mano dispuesta. Siempre a dar. Una mano paloma, paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, millones de manos, millones de hermanos palomas. Una mano paloma, paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, millones de manos, millones de hermanos palomas. Una mano paloma, paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, mi mano paloma, millones de manos, millones de hermanos palomas. Qué momento, un fragmento era que íbamos a pasar de esta emisión de enero de 2025, ¿no? En el barrio sur, cayéndonos de la cordillera de Aedo. Un saludo enorme para Ernesto Daguerre, que está escuchándonos desde la República de la Aguada. Un saludo de todos de acá, desde la ruta de los Charrúa. Son momentos irrepetibles, icónicos de la radio. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. It's fun. sería un buen momento para ir cerrando esta emisión sorpresiva del Empalme Rock. Con esa canción que escuchamos de Camel, Long Goodbyes. Mientras buscábamos música, leí, pero solo de costado y sin prestar atención, cosa que debí haber hecho, sobre un anuncio. ¿Todavía está vivo Rod? ¿Viene para Uruguay o leí mal? ¿O viene su fantasma, su espectro? Figura icónica nació con el rock, Rod Stewart. Ain't Love a Bitch. Strung up and nailed, left without a steer. I've been scratched and taxed and finally asked, but ain't love a bitch. Oh, I didn't understand till I was 17. She took me upstairs and she wiped me clean. Oh, I didn't realize she made a deberíamos irnos por donde hemos venido, pero vamos a esperar que cruce el tren.